Un bello día veremos levantarse un hilo de humo en el extremo confín del mar. Un bel di vedremo, un aria de María Callas, Madame Butterfly y una ópera de Giacomo Puccini. Y empezamos, pues, sentimentales. Bueno, ¿cómo hemos empezado hoy? No parecemos ni nosotros. Un bel día veremos, un bello día veremos. Un bel día veremos. Bueno, pues aunque en principio no lo haya parecido, esto es Cultura de Club, señoras y señores. Y bueno, aquí estamos otra vez, Sergio y yo, los chalados de las canciones. A ver, no hay nada más que ver esta primera que hemos puesto. Si te ha pillado en la cocina, fenómeno. Si te ha pillado en el coche, también. Si te ha pillado haciendo otras cosas, mejor. Mejor todavía. Y bueno, aquí estábamos a micro cerrado hablando de María Calas y su azarosa vida. Y vamos con mi primera selección de hoy, que bueno, no, este tipo no ha llevado una vida, no sé si habrá llevado una vida muy azarosa, la verdad, pero hablo de Pedro San Juan, el que capitaneó en su momento y bueno, todavía lo sigue haciendo, la verdad es que han dado últimamente algunos conciertos, el grupo madrileño Las Ruedas, un grupo que volvió a girar en 2012 tras la aparición de un documental que se llamó Predicar en el desierto, una historia de flores y ruedas, y bueno, esto de alguna forma está impulsado por la gente del Vértigo Estival de Martos, gracias a ellos pues esta gente ha vuelto a girar de una forma más o menos continua en los últimos meses. Y a pesar de esto, el Pedro San Juan, que es un tipo inquieto, por cierto, hermano de Alberto San Juan, el actor, tiene un proyecto nuevo que se va a llamar Banda Embrollo, que en febrero esperamos que saquen otro disco. Hay una colmena de abejas que se está comiendo la pecera. Sí. Hay un soniquete extraño. Un grillo. Bueno. Bueno, pues aprovechando este soniquete, vamos a poner la canción de Las Ruedas, una de mis favoritas de su primer disco, que se llamó Rosas Motel. Thank you. las ruedas. Y aparte del ruido que había al principio, el chisporroteo que se ha oído durante todo el rato es que esta canción está ripeada directamente del vinilo, ya que no se pueden poner en vinilo. Hay que ingeniárselas para poner estos discos que no tenemos en CD y que no son fáciles de encontrar en internet. ¿Qué más me trae eso, aquí en Onda Jaén Radio? Pues ahora con la colaboración de Sergio y Curro. Muy bien, ya estamos hasta buenísimo de... En fin. Cero... ¿Qué me traes? ¿Me patatero? Pues lo que os voy a hacer es saludar a toda la gente y que nos esté escuchando ahora mismo, que nuestro público tenemos. Sí, claro. Y un saludo para Joselito, que me acaba de decir por aquí por Facebook que nos está escuchando. Y ¿el de la voz de oro? No, el de la voz de oro no, el de las manos de oro, que está todos los fines de semana allí con nosotros. Nuestro gran José. Nuestro gran Joselito. Sí, por cierto, tenemos una fiesta pendiente con él aquí. Le invitamos a poner unas coplillas y al final no hubo programa y no pudo venir. Bueno, pues para el siguiente, ya hablaremos con él para el siguiente. Está pendiente, José. Y Julio Demonio también estaba por ahí. Ah, no, hombre, Julio, cómo no. Así que, y para el resto que no esté escuchando, el gran e ínclito Julio, un saludo. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora un temita de Napoleón Solo. No, el título que he escogido no es por nada, pero se llama, Tiene que acabar, pero también es de un álbum del 2009, que LP que sacaron, que se titula Será maravilloso. Así que si cogemos Tiene que acabar, Será maravilloso. Hay que mirar para adelante, ¿no? La unión me gusta. Así que, bueno, pues nada, vamos a escuchar este tema de Tiene que acabar, de Napoleón Solo, y para todos vosotros que nos estáis escuchando. Thank you. tiene que finiquitar. Pues ni acaso hecho. Ahora, el título de la canción que viene ahora después, que se llama Things We Started, cosas que empezamos hace tiempo. Bueno, esta canción que va a sonar, como digo, Things We Started, de un grupo que se llama Maguino. ¿Cómo? Maguino. Maguino. Traigo esta canción, aparte de porque el grupo me parece muy interesante, voy a poner varias seguidas del mismo sello de Rufus Recordings, de mi amigo Paco, Frankie Baltimore, de Alicante. Bueno, el tipo es gallego, pero que en Alicante. Porque me parece una iniciativa cojonuda la que está teniendo este tipo, sacando discos, la gran mayoría y por ahora en vinilo, y con una filosofía que me parece excelente para un proyecto tan pequeño como el suyo, que es que solo saca discos de canciones que realmente le lleguen de algún modo y de músicos que le caigan bien. Dice que no está dispuesto a editar un disco de alguien que piensa que es un gilipollas. Lo que me parece... Totalmente perfecto. Sí, es un poco la... Además, la si piensas que es un gilipollas, que en el fondo es que es un gilipollas. Seguramente, sí. Sí, muy bueno que sea. Sí, bueno, desde ese punto de vista yo soy un gilipollas, porque lo piensa mucha gente. Algo habrá. Si el río suena es que no estamos sordos. El caso es que recupera un poco la... el espíritu de la época de los fanzines llevado a una pequeña discográfica como la suya, que lo hace todo con mucho mimo y mucho cariño, cuidan mucho las presentaciones, cuidan el corte del vinilo, la galleta, la portada, que sea de un cartón de gramaje en condiciones, en fin, haciendo las cosas bien. Como digo, la primera entrega de Rufus de hoy va a ser Maguino, Things We Started, que es su primer single, es un power pop con aire de los 60. Esta gente son de Toledo y la canción que escuchamos es la cara B de un single que en la cara A lleva una copla que se llama Mod Pride, Orgullo Mod. Así que vamos con Maguino y su Things We Started. Don't want it. Le voy a dar otra oportunidad a Sergio. Esto será Maguino. Va a quedar entre tú y yo. Muy bien. Pero atríncame. Bueno, pues vamos a seguir ahora con una canción de un grupo que escuchamos habitualmente. Se llaman Love of Lesbian. Y vamos a poner el primer tema del disco, se llama 1999 y que sacaron en el 2009. Y esto lo voy a dedicar no a una persona, sino a un rincón, a ese pequeño rinconcito, ¿eh? Donde... Y al lado de la de la nevera de cerveza. Allí donde solíamos gritar. Thank you. si no fuera por la voz de este tío y por lo, ¿cómo lo diría? Por la chispa que creen que tienen con algunas letras y algunos títulos, esos jueguecillos de palabras y tal, casi me gustaría este grupo. Tiene cancioncitas que están bastante bien. Tienen melodías. Están curadillas. Tienen melodías y tal, pero ya te digo que no me gusta nada la voz de este tío. Muy engolado. Pero bueno, sobre gustos colores. Hay gente que me lleva mucho a la contraria con este tema. A mí me gusta Chris Marengo. Soy un clásico. A ver qué hacemos. Bueno, sigamos con el repaso. Algunos de las... de las referencias que van apareciendo en Rufus Recording. En este caso nos vamos a ir con un grupo de Ferrol, se llaman Bank 74, con su canción Don't Speak Too Much, de su último disco High Flying Dreams, que se publicó en Rufus, como digo, en Rufus Recordings, en diciembre del 2012. Y es un grupo, bueno, vienen como casi todos los grupos, vienen de varias formaciones, se juntaron en esta en 2006 cuando sacaron su primer EP y se juntan la adoración por el power pop de dos de sus miembros y luego los otros que son más enérgicos y más rockeros y dan lugar a temas como este Don't Speak Too Much, no esperes demasiado, una lección de vida. Thank you. Bang 74 de Rufus Recordings. Don't expect too much. Bueno. Que, estamos en cultura de club, señoras. Y caballeros. Y señoritas. Y caballeretes. Estupendo. Bueno, pues vamos a liarnos ahora a escuchar a un grupo que tiene un seguidor un poco extraño, y es que en 2008 el Lendakari Patxi López puso en su blog que le encantaba este grupo, y de hecho llegó a ir a un concierto con su esposa y un par de guardaespaldas. Mira, no es solo la princesa Leticia la que va a los conciertos, ¿no? Yo creo que se juntarán en algún concierto de esta gente que estamos hablando, son los Punsetes. Sí, seguro que tienen una especie de asociación de políticos indies. Y parece que el tema de... Bueno, eso está bien, oye, que los políticos vayan a un concierto y, como decía, paga su entrada y... Sí, sí, sí. Por culo. Sí. Si eso pasara más por aquí, igual se consideraba el rock and roll como cultura. Bueno, a lo mejor pues, si los de aquí vinieran a... Y con todos ustedes, los Punsetes, Alférez Profesional. que Indy, ¿no? Su colega. El Endacari. Coño, ahí lo tienes. Ahí está bien, hombre. Yo, si fuera el Endacari, me gustarían los de Rigo Arias, por aquella canción de Dios salve al Endacari. Él no es un Rastafari, es nuestro Chistulari. Bueno, y seguimos con... Sigo, claro, yo, ahí, cabezonado, con Rufus Recording. Con, no, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿La discográfica? Rufus. Rufus Recording. Recuerdo a Rufus de Firefly, nuestro amigo del laboratorio de Uniradio. Recording. Donde quiera que estés. Pues con, nos vamos con un grupo mitad americano, mitad hispano. Se llama Don Juan y los Blancos. Rufus editó su disco en el 2012, que se llama Too Fast Heck. Aunque en realidad esta gente edita en Estados Unidos con Whale Records. Capitaneado por Don Juan y Becky Blanca, que son los vocalistas, un chico y una chica. Y bueno, pues hacen básicamente rock and roll con aire de 60s, algunos temas más rockabilis, y suenan así de bien Don Juan y los Blancos. Oh yeah. Don Juan y los Blancos. Todas las referencias de Rufus Recordings podéis escucharlas. La gran mayoría descargarlas gratuitamente de su Bandcamp, Rufus Recordings. Y bueno, las podéis comprar por internet en la tienda Naranja Negro. Una tienda preciosa de Alicante, cuyo nombre hace referencia a los colores de Impulse Records. Sergio, por favor. Pues vamos a escuchar ahora, creo que toca Neurama. Uh-huh. y vamos a escuchar una canción que se llama Parte del Progreso. Y es muy bonita. Y te gusta a ti, ¿no? Y me gusta mucho. Y por eso precisamente la has elegido, para que la escuchemos. Sí, porque estaba viendo aquí algunas historias que no venían un poco al cuento. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción y ahora cuento. Venga, hemos lido. Parte del Progreso, pues como... Bueno, ya no, estos chicos se separaron hace un par de añitos o algo así. O sea, ya no son parte del Progreso, ya son parte de... Bueno, pero como dice el título del blog de Kiko Amat, bendito atraso. Sí, en este caso sí. Tanto progreso y tanta leche. Pero bueno, ya por lo menos sabemos que se han separado, ¿no? Sí, se separaron en... una vida larga. Hace un par de años. Llevaban 10 añitos esta gente juntos. Y de hecho, estaba mirando fotos y tal. Y el cantante ha ido a tocar a la sala con algún otro grupo, no caigo ahora mismo cuál. Son sevillanos. Y sevillanos, pues de Sevilla han venido Pony Bravo, han venido Maga. Puede que sea Pony Bravo. Puede, ¿no? Me suena bastante. De Pony Bravo. Bueno. Vamos al tema. Vamos a acabar el recorrido por la última referencia de Rufus Recording con un grupo que lleva ya bastante años, son de Santander. Este es su cuarto disco. Se trata de un mini LP que se llama King of Fools, el rey de los tontos. Salió con Rufus Recording en diciembre del pasado 2012. El grupo se llama Soul Gestapo y vamos a escuchar la canción que da título al disco, King of Fools. King of Fools, Soul Gestapo. Te recuerdo, Rufus Recordings en su Bandcamp. Y eso es todo por ahora de Rufus, que seguro que por lo pronto, en breve. Bueno, hay muchas más referencias. Algunas ya las hemos escuchado aquí, como Dale and Blow. Bájate la cremallera de la sudadera. Rufus Recording, lo sabía. Pero no estaría mal que me mandaran algunas cambios o algo, ¿eh? Porque los discos que tengo de Rufus me ha tocado desembolsarlos. Ay, Rufus, no nos cuida. Ay. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un temita de Nueva Vulcano. Es la última vez que te pongo un tema de Nueva Vulcano, Edu. Ya está bien. Ya que no te vamos a poner más Jack Daniel Cola. No, sobre todo porque tampoco sé. Esta gente lleva sin sacar disco del 2009. Y no. Da mucho de sí el disco ya. No los veo por la labor de. No, vamos, el último post que tienen en su página es de hace un año y medio. Sí, se ve que. O sea que. Estarán componiendo. Estarán. Más para allá que para acá. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de su primer disco, Principal Primera. Y este tema es el segundo del disco y se llama Quiromancia. Y es muy bonito también. Y va para ti, Eduardo. pues hasta ahí Nueva Vulcano. Ya. Luego ya. Se finí. Luego tengo una pérdida. Bueno, supongo que si no tienen disco nuevo en breve, pues imagino que aparecerán con otros grupos, ¿no? Sí. Lo que se le hace a la gente. Tampoco han dicho que vayan a, que hayan dicho hasta que hemos llegado, ¿no? Sí, no han dicho que se han separado. Vendieron 15 discos, habrán llamado por teléfono a todos los que lo compraron. Oye. Aquí tienen un bolazo. Aquí tocaron aquí en El Garito y en La Tetería también. Y yo creo que el cabrón de Ledu fue a los dos. Bueno, ya conocía. Pero la verdad que va muy bueno, tío. Y muy, muy buenos chavales. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, pues vamos con otros buenos chavales. Que parece que no habían hecho nada hasta el año pasado. The Black Keys. Que era, bueno, tú en particular ya lo has puesto aquí alguna vez. Y yo creo que también puse alguna canción suya, sí. Pero me apetece poner esta en particular, una canción de su álbum de debut de 2002, The Big Come Up. Y la escuché el otro día otra vez por casualidad, porque se llama igual que una de Paul Weller, que es un disco y una canción de Paul Weller, Heavy Soul. Y es de esas cosas que te dan rabia, ¿no? Esta gente que lleva más de 10 años ya no tocando, porque claro, siempre tocan en Alabama, aquí lo mismo no nos enteramos, sino grabando incluso, con sus discos ya no digo a la venta, porque si la venden en la tienda de su barrio tampoco lo podemos comprar, pero es que con esto de internet, ¿sabes? Hay un grupo cojonudo que ya hacía cosas de estas antes de que estuvieran de moda. Y ahora todo el mundo parece que lo ha descubierto con el Lonely Boy de las pelotas. Pues nada, eso. Una pildorita de 2 minutos. Heavy Soul por The Black Keys. Y eso es lo que hay. Estupendo, hombre. Te parece bien, muy bien, y si no, pues ya sabes. Tanto moderno. A la vuelta lo venden tinto. ¡Viva el vino! Eso es lo que dicen los del tono en el Facebook. ¡Viva el vino! Las mujeres se sobreentienden. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema de Nudo Zurdo. De su primer álbum tardaron bastante en sacarlo, porque cuando iban a sacarlo la discográfica palmó y tuvieron que buscar otra. Y con el disco a cuestas tuvieron unos añitos hasta que ya lo sacaron. Y me acuerdo que durante un verano estuve escuchando este disco de Sintética y la verdad es que me encantaba este disco y sobre todo esta canción que vamos a escuchar ahora. Esta gente, bueno, pues y se caracterizan por sus letras y por lo viscerales que son y porque tratan de hablar con el público y tal, pues bueno, pues quizás esta sea la para mí la más bonita. Ay, qué bonito. Así que vamos a poner no para nada. Así que vamos a escuchar este tema. Es el sexto de este disco de Sintética y se llama Otra Vez. Y efectivamente, bonita es el adjetivo. Tú ya sabes que si a ti no te gusta, yo tampoco me lo paso bien. Ya, yeah. Eso dicen los amigos de Nudo Zurdo. Pero bueno. Vamos a escuchar ahora un adelanto del nuevo disco de Miles Kane. Un nuevo disco que no sé cuándo sale, ni sé cómo se va a llamar. Pero bueno, tenemos la canción aquí, que se llama Give Up. Y aquí nuestro amiguete Miles Kane, que sigue haciendo de la suya. Miles Kane, que estaba en The Rascals, que se juntó con Alex Turner para hacer The Last Shadow Puppets, el que dijo que iba a colaborar con Paul Weller y supongo que en el nuevo disco, como ya hizo con The Moons, aparecerá. Y que bueno, que en los próximos meses vamos a tener disquito de él, con sus guitarricas y su elegancia característica. Me ha gustado este tema, sí señor. Guitarra contra el dolor. Perfecto. Sí señor. Bueno, y ahora tenemos un tema de Piti ahora. Sí. Este puede ser un buen tema de Piti. Este es un tema patrocinado por Camel. Y Camel Light. Para aquellos que gusta lo flojo. Y cambia ultra light para los que no les gusta fumar. Tienes fuerte y flojo por donde quieras. Esto es así. Esto es así. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un tema de Coquetraya, digo Maya. Coquemaya, que por cierto, bueno, se me olvidó decirlo antes con el tema de las ruedas. Los Ronaldos deben mucho a la gente de las ruedas. Iba Coquemaya antes de pensar siquiera en ser músico, iba al local de ensayo donde ensayaban las ruedas. Y ahí fue el tío metiendo la cabecita un poco. Le enseñaron a tocar la guitarra y, en fin, Y ahí está. Y Coque Maya, que es un tío que a todo el mundo le cae mal y muy denostado. Y a mí me parece que lleva una carrera muy coherente y me gusta desde los Ronaldo, incluso en solitario. A mí me cae bien. Además, el año pasado sacó disco. Sacó primero, bueno, es que sacó Termonuclear, Termonuclear el EP, Termonuclear en casa de Coque Maya y Termonuclear el LP. Acabó todo el mundo allí de... Sí, bueno, se acostumbró. Cuando sacó el cuatro canciones con los Ronaldos, que sacó el No puedo vivir sin ti, y luego sacó una versión en solitario como Coque Maya, y luego sacó la versión de Ikea. Y tiene cuatro o cinco. Bueno, eso está muy bien. Hay que explotar las canciones. Y con esto llegamos a esta canción que se llama Hasta el final. Y hemos dicho que la patrocina Camel y que se la dedicamos a todos aquellos que queréis tocar en la sala. Luego pondremos el nuevo correo electrónico, cuenca@salaleclub. bta.com. Y nada, bueno, pues a partir de ahora, como Coque Maya, todos los conciertos, si no en casa de Coque Maya, pues cada uno en su casa. ¿Qué te parece? Parece la opción más adecuada. O bueno, hay muchas otras salas donde hacer conciertos. Hasta el final, ¿no? Hasta el final. Stop. Es la Coquemaya y sube hasta el final. Una bonita canción para que le guste. Y bueno, hay gente a quien no le gusta. El amiguete Coquemaya. Bueno, pues vamos a poner un grupo que se llama Alalás. Una canción que da nombre a su primer disco, se llama Catamarán, un disco del 2012. Y bueno, pues hay poco que decir de esta gente, que son de California y que suenan a la costa oeste norteamericana de finales de los 60. Suenan muy bien y suenan así. Oh yeah. Rock and roll, baby. Oh yeah. Otra vez. Bueno, pues vamos ahora con The Coral. Muy bien. The Coral. Muy bien. Y ya hemos pasado la vena española que llevábamos hasta el momento, por lo menos yo. Y vamos a escuchar a estos chicos de Coral, ingleses, aunque no por ello. Estaba acordándome de que ahora mismo, a esto de casi las 9:25, Tríncame el pepino. El momento de saludar a nuestros amigos de Ohio. Ohio. Ay. Nos echaban de menos porque hemos estado... Ohio estuviera por allí. Parecíamos Martí 13. Bueno. Tenemos la misma chispa, ¿no? Sí, igual. Y The Joy of the Orchard, no te olvides. Ya lo sé, eres la alegría. Y bueno, la verdad es que llevábamos unas semanitas que de parón navideño y lo habréis notado, sobre todo en vuestros corazones. Y pero allí en Ohio no sabían ni esta gente qué pasa. Y claro, han empezado a mandar cartas diciendo, pero bueno. Sí, a mí me han hecho a los reyes un disco de The Moons, un disco duro extraíble y un saco de cartas de seguidores de Ohio. De Ohio, ¿no? Sí, sí, a mí sí, el otro día me paró una por la calle. Oye, yo soy de Ohio y sigo vuestro programa y dije, ole tú. No, y bueno, a mí me han llamado sobre todo empresarios. ¿Sí? Sí, del caucho. Dicen que ha bajado muchísimo la venta desde que no los mencionábamos. Así que bueno, lo sentimos mucho y no olviden recauchutar todo lo que puedan. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Coral. Vamos a poner un tema de su segundo disco. Un discazo. El Magic and Medicine, yeah. Del 2003. Y vamos a poner el corte, creo, si no me equivoco, que es el número 10, Pass It On. Y bueno, pues dedicado a todos vosotros de Ohio que os gusta el caucho. ¡Cojonuten! Buenísimo, de Coral. Y mira que hasta este disco eran los discos ponibles o radiables. A partir de aquí con el sí, Night Freaks and the Songs of Beck y tal, que bueno, discos acojonantes. Pues era aquí que cuando eran radiables y ponibles y apenas se conocían, salvando la de Dreaming of You, que sí sonó en radio y tal, del primer disco, lo demás. Pero los discos siguientes son cojonudos, además son gente que no ha dejado de grabar, que siguen sacando singles y pequeñas joyitas y tal, en fin. Una lástima. Y bueno, ya está bien de moderneces. ¿Eh? Que no merezco yo. Oye, no me jodas, que no he traído ninguna. No, pero si estoy hablando por mí, que no hemos que traer cosas así, que tienen un poco de cante al pasado, pero son cosas actuales, y ya está bien. Vamos allá ahora con una canción de Little Stevie Wonder, de cuando todavía era Little Stevie Wonder, su segundo disco, de 1963, que se llama Tribute to Uncle Ray, y era un disco donde el pequeño Stevie Wonder hacía versiones de Ray Charles. Pero vamos, brutal, porque se lo notaba más. Por aquel entonces Ray Charles todavía estaba muy metido en rollos de jazz y rhythm and blues más, que me encanta, ¿no? Era mi época favorita de Ray Charles. Pero Stevie Wonder le daba un toque más divertido, más lúdico, más bailable. Y con esta pedazo de canción que se llama Ain't That Love, quiero perdonar a Stevie Wonder por haber grabado el I Just Called to Say I Love You. Little Stevie Wonder, viva el soul, el rhythm and blues, ese tipo de géneros que no vamos a volver a escuchar en una temporada en los bares de Jaén, ¿no? Bueno, ¿en tu casa? En mi casa, por supuesto. Of course. Yeah. Bueno, pues vamos a seguir ahora con uno de mis grupos preferidos. Y digo esto porque para mí son una delicia. Hablamos de The Sims. Y no el juego, sino el grupo. Y bueno, han sacado disco este año pasado, se llama Port of Morro. Y ¿qué significa Porto el Morro, no? Porto el Gepeto. Porto el Morro. Porto el Morro. Y vamos a poner el segundo corte de este disco, se llama Simple Song, y es una canción que el mismísimo Simple Simon pondría. Y estaría totalmente orgulloso. Sí, señor. Simple Song de The Sims. ¡Qué maravilla! Now pissing, pissing rainbows, many black colors, I'll see you in the yellow. Parecían los Gremlins cantando. Bueno, vamos con más viejunez. Una de las mejores cantantes de la historia, Etta James. Un tema grabado para la grandiosa y nunca bien ponderada casa de discos Chess Records en 1962. Un llena pistas, un llena corazones. Push over. Give it. Oh yeah. Eta James, es que ya no se hacen voces como las de antes. No. Y la gente va a clase, a recibir clases de canto, a educar la voz y eso es genial, ¿no? Sobre todo si quieres hacer algo parecido a Operación Triunfo o realmente quieres sacarle partido a la voz. Cuesta trabajo y si las clases te las dan profesional cuesta dinero y eso es muy loable. Pero cuando no se tiene el alma para transmitir como Etta James o como cualquiera de las grandísimas cantantes por muchas clases que se den, esto no se enseñaba en ninguna escuela. Sí, el problema es que después de ir a clases de canto van a clases de postureo, luego van al estilista, luego van a que les retoquen en el Photoshop. ¡Chop! Y una lección. Eso es lo que hay. Así que bueno. Vamos a seguir mira, ahora. Mira lo que te digo. Bueno, vamos a seguir ahora en una de las canciones que está en mi top 5 para mi entierro personal y al que espero que no vayáis ninguno porque os voy a enterrar a todos. Yo te digo una cosa, yo cuando me muera quiero estar vivo para ver si a mi entierro van mis amigos. Lo que pasa es que lo voy a tener difícil porque para eso tengo que conservar algún amigo el día que me muera. Tranquilo. Al final todos somos polvo de estrellas. Sí, sí, sí. Y como iba diciendo, nadie que espero que esté escuchando ahora mismo esto irá a mi entierro porque además tengo el secreto de Jordi Hurtado para la eterna juventud. Ese hombre que se conserva en formol, sí, sí. Y al cual todos admiramos. Así que una de mis de mi top 5 para mi entierro es nada más y nada menos que el Close to Me de The Cure. Y va dedicada a todos vosotros que palmaréis antes que yo. Cabrones. Un beso desde la tumba. Thank you. Y ahora otra voz de esas, Shirley Ellis, en una canción escrita por ella misma con la colaboración de Lincoln Chase en 1964. 1964 sonaba con Shirley Ellis y The Name Game. Name Game. Sí, nene, me gusta tu rollo. Rollo. A ver cuando hacemos otra fiesta de los 60. Vamos. Bueno, y llego a mi última canción. Y para esta última canción tengo una dedicatoria muy, muy especial. Y quiero dedicársela muy, muy especialmente a la persona que más admiro en este mundo, no solamente porque sea mi padre y porque me haya tenga gran culpa de ser la persona que soy hoy, no solo por eso, sino porque hoy es su cumpleaños. ¡Yuhu! Y hoy 9 de enero, ahí está el tío con 72 años que cumple y echa un pincel y como él siempre hace, quitándose 7, hoy tiene 65. Y ahí va, caminando por el lado salvaje. Así que para ti, papá, muchas felicidades. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Felicidades, señor Gómez. Hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows. was on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Qué bonita canción. En fin, vamos acabando. Despedimos esta nueva edición, ya vieja, de Cultura de Club. Nos despedimos hasta la semana que viene, cuando esperemos que esté nuestro compañero cinéfago Jesús Medianoche. My night. Que lo he visto, tiene problemitas con el coche y no ha podido bajar hoy. Una lástima. Y no sabemos ahora, no sé qué película ver esta noche. Ahora no sé qué ver, pero bueno. Como diría alguien que yo me sé, a ver el cine de la sábana blanca. Las sábanas de pelete. Bueno, pues nos vamos a ir con, como siempre, una canción que no es nueva precisamente, es de 1955, de una señorita, Winona Carr, acompañada de The Bumps Blackwell Band, una canción que a casi todo el mundo le sonará por la película Cry Baby, donde se hacía una versión actualizada de esta canción que se llama Please Mr. Jailer. Y con ella, Sergio, Un placer, como siempre. Buenas noches a todos. Un abrazo, un besito y un pellizquito. Nos vemos en los bares. Don't even ask.